1. Madre. 2. Padre. 3. Piedra. 4. Cuadro. 5. Pedro. 6. Madruga. 7. Ladrillo. 8. Cuadrado. 9. Almendra. 10. Madrina. 11. Padrino. 12. Golondrina.